habitación un poco rota como yo, estúpida y desordenada. Que no hable de mi corazón ni necesite explicación, porque al final no dice nada. Ya no me importa si la escribo o no, yo solo quiero que escuches mi voz. Estoy aquí en mi habitación, mirando hacia la calle, y sigo esperando tu llamada. Si no me llamas, lo haré yo. Me tiraré por el balcón o me ahogaré en mi propia almohada. Ya no me importa si me muero o no, yo solo quiero que escuches mi voz. Oh, oh, oh. Estoy muriendo en el reloj, con el minuto que pasó, se fue un pedazo de mi canto. Si no aprovechas la ocasión y te haces la que no entendió, ya no te seguiré esperando.